Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. Cualquier expresión de afecto será bien recibida, oficial, aunque venga de usted. ¿Qué le pasa esta noche, eh? Llueve, oficial, llueve. ¿Qué hace acá? Estoy esperando el futuro, oficial. ¿Usted no lo vio por esta zona? ¿No sabe si ya pasó? No se haga el delirante y respóndame, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué le parece si declaramos de una vez por todas que nadie es inocente y me deja de joder, oficial? Dígales a sus hombres que no me persigan. Explíqueles que no hace falta porque voy a destruirme solo. Pero Mark, la vida no es una película, che. Si la vida fuese una película, oficial, ya me habría retirado del cine hace mucho tiempo. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes. Bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. Hoy no puedo decir qué tal Chacha, porque Chacha se está comprando náuticos en el shopping. Así que, ¿cómo andas, Paulín? Buenas noches, Chimpa. Buenas noches, audiencia. Acá andamos. Una linda noche, ¿eh? Linda noche de casi verano, ¿no? Podríamos decirlo. Buenas noches, Carly. Buenas noches, Pablito. De Chimpa. Cabe, en operación. Bienvenidos. Nuevamente, un viernes más, una nueva emisión de Radio Meva y esperemos que la disfrute acá con nuestro compañero. Buenas noches a todos en casa, buenas noches acá a los compañeros. Para una noche más de Radio Meva con todo el calorcito. Che, Mario, ¿estará con Chacha? ¿Comprando si, náuticos? Si a esos dos los abducen, los devuelven, ¿no? Rapidísimo. Vamos al oráculo. Debemos consultar el oráculo. Bueno, amigos, el oráculo pide que hablemos sobre el miedo. ¿Consideraciones? Ya me dio miedo. El miedo. Supongo que el miedo es algo muy humano. Y supongo que es omnipresente en la vida de cualquier persona. Y supongo también que es un dispositivo útil, ¿no? Si estamos parados al borde de un, no sé, de un precipicio, el miedo nos dice que nos alejemos del, que nos alejemos del borde, lo cual es muy útil. Sin embargo, a veces el miedo también tiene sus sombras ahí que se mueven para asustarnos de cosas que no son lo que parecen. ¿Qué relación hay entre miedo y parálisis? Uno de los grandes problemas que yo he visto, por lo menos, o que yo he notado con respecto al miedo, es que la única forma de... El miedo, me parece que no se va a ir nunca el miedo. O sea, el miedo va a estar siempre ahí. Pero la única forma de poder contrarrestar el miedo es la acción. Si uno enfrenta sus miedos y actúa, eventualmente el miedo va disminuyendo. Nunca desaparece, pero sí que disminuye. La otra vez comentábamos que había una similitud y una diferencia entre el cobarde y el valiente, ¿no? Decíamos que el cobarde y el valiente se parecen en que si bien los dos tienen miedo, el cobarde se queda paralizado y el valiente enfrenta la situación y va de todos modos. Exacto. Le vamos a dar la bienvenida al fantasma de Tolstoy, que otra vez hizo presente. ¿Qué tal, fantasma? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Algo que decir sobre el miedo? Sí, no sé, me parece que también el miedo viene de la infancia, ¿no? Que por ahí los padres contagian el miedo. Por ahí también el aprendizaje que tenemos en la infancia, no sé, se me ocurre, no sé, el miedo a tirarse en un paracaídas, fácilmente un padre y una madre que hagan paracaidismo, ese chico no va a tener miedo. No va a tener ese miedo. Porque también el miedo, cuando uno es chico, se usa para reprender al chico, ¿no? Mediante el miedo. Y es algo que después, ¿cómo te lo sacás? El chip ese. Claro, te lo inculcan como un mecanismo de defensa, porque en realidad lo que se pretende es la protección, obviamente, del chico, pero eso va siendo mella, como todo sí. Condicionamiento temprano, primario, después es muy difícil de sacarlo. Por ejemplo, si un padre le tiene miedo al mar y al chico no lo dejan meter al agua, ese chico... seguramente va a arrastrar ese miedo durante casi toda su vida, a no ser que sea valiente como decía Panto y lo enfrente. Pero hay miedos que son... Ya se alojan en el inconsciente. En el inconsciente, sí, y que se hacen carne, se cristalizan. Sí. Sí, que vienen por tradición también, ¿no? Había una canción que decía, ¿con cuántos kilos de miedo se construye una tradición, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que nos llegan... Claro. Porque el abuelo le tenía miedo, papá le tenía miedo, entonces yo le tengo miedo, ¿sabes? Entonces es muy de adultos en un momento de la vida decir, bueno, ¿esto es así o no es así? La pregunta que decimos siempre, ¿no? Preguntarse por qué. Sí, son patrones culturales, ¿no? Calculo que si nos ponemos a investigar un poco, cada cultura debe tener su miedo a algo. Sí, o sus tabúes, claro. Sus fobias y sus historias, ¿no? Es como decíamos una vez, no sé, por decir lo de los tabúes. En nuestra sociedad es tabú que haya relaciones entre hermanos. Claro. Pero hay otras culturas donde no queda otra y es lo normal, ¿no? Porque son cuatro personas, ¿sabes? Claro, claro. El incesto... Aparte hay una cuestión muy occidental, ¿no? De esa imposibilidad de reproducción dentro de la familia, pero que se daba mucho en la realeza. Entonces hay como una fuerte... sí, aquello es la continuidad de la sangre, ¿no? Y tal. Claro, que entre ciertos estratos sociales está bien y entre la plebe, digamos, no estaba bien. Entonces, ¿cómo se manipula y de acuerdo a la conveniencia? Porque obviamente entre sus grandes familias se convenía que estén... Que quede todo en familia. Exacto, sí. Tenemos al profesor Romaniú, que desde el más allá nos quiere transmitir un mensaje. El miedo es una sensación que crea la mente humana. La más grave, la más dañina y la más nefasta que puede crear el ser humano. Cuando está quejado de temores y miedos, primero, instantáneamente, contractura todo el sistema nervioso. Se reducen los diámetros de las venas y arterias. La sangre encuentra resistencia para circular. Su pensamiento maneja energías nefastas, habitantes de la tierra. Temores y miedos afuera. No temer, no temer. Así pasó el profesor Romaniuk. Sí, con esto le estaba escuchando, estoy bastante de acuerdo con lo que dice. Sin embargo, me parece que igualmente el miedo, o sea, siempre va a estar y se puede disminuir al nivel de que nos deje actuar, ¿no es cierto? Pero el miedo creo que es una cosa que es instintiva. Luego creo que el miedo que es instintivo tiene su contraparte, que es el miedo que se genera en la mente, como bien él dice. Y creo que ese miedo es el que magnifica toda la situación y luego provoca los problemas de parálisis. Yo creo que, como podríamos decir, un miedo bueno se podría... Útil, ¿no? Útil, trasladar a la palabra precaución. quizás. Exacto, ¿no? Tener cuidado, pero no miedo, ¿no? Una cosa así. Y sí, porque el miedo, por eso yo les decía lo de la parálisis, porque yo creo que el miedo lo que más hace es paralizarte. Exacto. Ponerte en una sensación como de inacción. Por eso exactamente. Vos concuerdo sí. con lo que decías. Inacción e indefensión. ¿Por? Sí. Sí, sí, sí. Es uno de esos procesos en que precisamente el proceso es el resultado, ¿no? Uno va trabajando. La primera vez, no sé, voy a hacer algo, me da miedo, vomito. A la segunda vez que lo hago, ya me tiemblan las manos nada más, pero no vomito. A la tercera, estoy un poco, ¿no? Como cuando empezamos con esto del programa, los primeros programas, ¿te acordás, Chimpa, que decíamos? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo!, ¿no? Y nos temblaba todo un poco y tal, y ya el octavo programa nomás es como una sensación de adrenalina así súper sana y súper agradable, pero ya el miedo no está. No. Fantasma, vení, sí. Acércate un toque más. Por ahí, también lo que dice acá el muchacho, vencer ese miedo infla el ego e infla nuestra personalidad de alguna manera que nos hace sentir más libres. Más libres. Mm. Y por ahí nos da para superar otros miedos, porque habiendo superado el primero, el primogénito, el de la infancia, que también hay muchos chicos que se largan a tratar de caminar. Y muchas veces una caída, y si esto sigue por el comentario de algún adulto de que tenga cuidado y eso, hay muchas veces que los chicos no se largan a caminar por tener ese primer miedo de haberse caído, de haber intentado algo y que haya fracasado en ese intento. Pero después, o sea, miedo me parece que es parte del ser humano en todo, en manejar cualquier cosa del aspecto de la vida, se siente miedo. Y hasta cuando somos padres también, ese miedo ya se lo transferimos. Se lo transferimos al chico. Sí. Porque sabemos nuestro propio error y tenemos miedo que se equivoquen. ¿Y sí. cómo hacemos para hacernos responsables? Porque a veces estamos diciendo que son miedos heredados, de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Que nos lo trasladaron nuestros padres. A ver, ¿cómo hacemos para revertir esto? El primer punto. Porque me acuerdo de la frase de Cortázar, que decía, ¿cómo? La mejor manera, hay una única forma de vencer a los monstruos, aceptarlos. Entonces nosotros creo que deberíamos hacer lo mismo con el miedo. No tanto responsabilizar a los demás, sino hacernos cargo de nosotros. El Sartre del otro día, ¿no? Eso, algo por ahí, ¿no? Y sí, porque creo que cuando vos aceptás el miedo, lo traes a la conciencia. Y al traerlo a la conciencia ya no está más ahí escondido tras la bambalina asustando, ¿no? Uno lo puede ver. Decía Ed McKenna siempre, ¿no? Que la mierda es mierda y cuando uno la alumbra con una linterna se ve que es mierda y desaparece, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Tenerlo enfrente y decir, bueno, es esto. Y siempre preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es una palabra mágica? Una frase mágica. ¿Por qué? Mi mamá me dijo que esto es así. ¿Por qué? Mi papá me dijo que esto es así. ¿Por qué? Y ir verificando por qué. Nosotros ahora no podemos corregir esos miedos heredados, pero sí podemos revertir y no transferirlo hacia nuestros hijos. O exacto. Igual las comprobaciones también sirven para nosotros. Uh-huh. Sí, sí. Siempre la comprobación es información de primera mano versus lo que nos dicen que es información de segunda o tercera mano. Y no vale de mucho. Llevándolo al campo social. El miedo también, la historia de la humanidad fue una gran arma de manipulación, ¿no? Creo que fue el radio ameba que hablamos de Burroughs y la palabra. No, de las deidades, de las creencias. Sí. Que me acuerdo, el miedo original surge del hombre que no, de los misterios de la vida. Frente a la naturaleza y tal. Claro. ¿No? Ahí hay mucha gente que se aprovecha, porque todos en algún momento nos preguntamos qué hay más allá de los misterios de la vida que hablamos. A partir de esos misterios el ser humano tiene miedo de lo desconocido. Y culpa. ¿No? Sí. Y a partir de esos miedos surgen los manipuladores que las religiones, todo, ¿no? Supuestamente son los mediadores entre el cielo y uno. Ayer estaba pensando en esto. Que nunca se me había ocurrido, nunca lo había pensado, nunca se me había presentado así. La cruz con Cristo es terrible. Claro, claro que es terrible. Mirá que vengo hace 39 años casi que la vengo viendo. Toma, y ayer recién y sígueme, caí, ¿no? En la culpa. Claro. Murió por tus pecados, ¿sabes? King Kong murió por tus pecados, decía Reverend Tom Wilson. Santo Pomicón 10 miligramos. Bien, buenas noches, bienvenidos al nuevo Pantopomi con 10 miligramos de hoy. Hoy nos vamos de paseo a Brasil, al pueblito rural de Irará. En el año 1936, ahí nace Antonio José Santana Martins, más y menos conocido como Tomsi. El interés de Tom por la música se despierta desde muy pequeño, a causa de las festividades y grupos de música locales. Comienza a tocar la guitarra a la edad de 17 años y decide cambiar la temática amorosa de las catingas tradicionales por lo que lo bautiza Catingas Repórteres. En ellas hay un acuerdo tácito con el oyente. Las cantigas son narrativas en verso crudo, escritos sobre el presente, que hacen mención de lugares, personajes y asuntos cotidianos. Con estas cantigas se hace popular en Irará, pero sufre la censura del párroco local, pues uno de sus temas hace mención de María Bagó, una mujer encargada de iniciar sexualmente a los adolescentes del pueblo. Roberto Santana, su primo, ve en él un joven talento y le regala la oportunidad de ir a un show de TV en Salvador de Bahía. El programa se llama Escalera al Éxito. Una vez ahí, Tommy improvisa un tema que se llama Descenso al Fracaso, utilizando recortes periodísticos que llevaban en los bolsillos. Desde finales de los años 50 y hasta 1967, estudia música en la Universidad de Salvador de Bahía, con profesores como Walter Smetak, que era un compositor de música experimental sueco, conocido por ser el diseñador de instrumentos improbables, Jens Widmer, discípulo de Igor Stravinsky y Béla Bartók, y con el alemán Hans-Joachim Kohlrutter, quien introdujo el dodecafonismo en Brasil. A comienzos de los años 60, conoce a Gilberto Gil, Gal Costa, Caetano Veloso y María Bethania y forman un grupo para participar en dos espectáculos musicales. Con este grupo, se van a San Pablo y participan del disco clave del movimiento tropicalista, Tropicalia, Upanis et Circensis, de 1968. Acá hacemos un breve paréntesis y comentamos de qué se trataba el movimiento tropicalista. El movimiento tropicalista brasilero fue un intento de renovación de la música popular brasilera a través de la fusión de elementos del bossa, el fado, el rock and roll y la psicodelia. Alguien alguna vez lo llamó una actitud canibalística. Absorber y consumir todo tipo de música y luego mezclarlo y regurgitarlo a modo de arte brasileño moderno. El nombre Tropicalia viene de una instalación ambiental que se llamaba Tropicalia, precisamente del constructor Helio Oiticica, que se opuso con ella en 1967 a las construcciones neoconcretistas de la época. En 1968, Tom se graba su primer disco, Gran Liquidación, donde ya se aprecia en sus canciones un alto tenor satírico y político, del que mira con ojo precisamente de reportero. En la década del 70 graba otros 5 discos, siendo un éxito moderado Se Ocaso es Llorar, de 1972. Hay que destacar el arte de tapa del disco Todos los Ojos, de 1973, que en plena dictadura nos muestra una foto de lo que parece ser un ojo, pero en realidad es una bolita en el ano de alguien. Sus siguientes trabajos, marcados siempre por la innovación y la inquietud musical y creativa, hacen que vaya cayendo en el ostracismo y el olvido de la escena de la música popular brasileña. Para el año 1978, había construido lo que llamó Instrosémetos, una serie de instrumentos caseros con los que intenta expandir el universo de la música popular. Destacan el Jertsé, un sampler primitivo que toma muestras de vinilos, las graba en cassette y las dispara pulsando unos botones, y el Bucinorio, o mesa de bocina. En realidad, comenta Tomsé, empecé a fabricarlos porque no tenía habilidad para los instrumentos convencionales, así que me daba igual tocar guitarras que bocinas. Luego de esto, el silencio. En el año 1984 graba el disco Nave María, que parece que pasa desapercibido. La vida en San Pablo se le hace cada vez más difícil y ya tiene planeado volver a Irará para trabajar en la estación de servicio de su sobrino como expendedor de combustible. Pero entonces, lo que estamos escuchando de cortina es el tema Complexo di Epico, del disco Todos los Ojos, de 1973. Y el tema que vamos a escuchar ahora es Uy, Vosé Inventa, del disco Estudiando la Samba, de 1976. Você inventa, grite, eu invento. Ai, você inventa, chore, eu invento. Você inventa o luxo, eu invento. lixo. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa, crente, eu invento, ai. Você inventa, chore, eu invento, ui. Você inventa o luxo, eu invento o lixo. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa a lei e eu invento a obediência. Você inventa Deus e eu invento a fé. Você inventa o trabalho e eu invento as mãos. Você inventa o peso e eu invento as costas. Você inventa outra vida, eu invento a resignação. Você inventa o pecado e eu fico aqui no inferno. Meu Deus, no inferno, valha-me Deus. Você inventa, grite, eu invento. Ai, você inventa, chore, eu invento. Ui, você inventa o luxo, eu invento o lixo. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa, grite, eu invento, ai. Você inventa, chore, eu invento, ui. Você inventa o luxo, eu invento o lixo. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Pero entonces, un día de 1986, David Byrne estaba en Río de Janeiro haciendo promoción para su película True Stories y le pide a un vendedor de discos de segunda mano que le prepare algunos vinilos de samba para llevarse a New York. El vendedor, por desconocimiento, mete Estudiando Samba en el lote. Por desconocimiento, pues el disco tiene muy poco que ver con la samba tradicional y es más bien un compendio de experimentos musicales. Dice Thompson, lo que me convirtió en compositor fueron las deficiencias. Como no sabía hacer la música tradicional, tuve que hacer siempre algo extraño. De regreso a New York, un par de meses después, David Byrne escucha Estudiando Samba y queda profundamente impresionado. Dice, lo que estaba escuchando era música que mezcla los sonidos del centro de New York con el lirismo clásico de Brasil. Se comunica con el músico Arto Lindsay, que había pasado muchos años en Brasil, y le pregunta por Tom C. Ah, le dice Arto Lindsay, ese es un músico de la tropicalía y tal. David Byrne le comenta la profunda impresión que le causó Estudiando Samba, y Lindsay le contesta, pero ese disco es viejísimo. Tom C, a punto de volver a Irará, se entera por un periódico local que David Byrne lo está buscando. Finalmente, el sello Luaka Bob de David Byrne edita en 1990 el disco Grandes Hits de Tom C. No sin ironía, Tom C solo tuvo un gran hit, Sao Sao Paulo, y en ese disco no figura. Luego, en 1992, edita The Hips of Tradition, lo que lo lleva a realizar giras por Estados Unidos y Europa. Dice David Byrne, el elemento único en la música de Tom C es que, amén de la radicalidad, sus raíces están en la música popular de Brasil y en los instrumentos del norte del país. Esto, esto refiere simultáneamente a John Cage, Karlheinz Stockhausen, Steve Reich, Philip Glass y otros músicos serios. Quizá pueda comparárselo con Captain Beefheart en ese sentido. En esa combinación artística única de blues rural profundo, dadaísmo y composición seria. En 1998 se edita Con defecto de fabricación, en el que Tom C. señala con mucha ironía los defectos de los habitantes del tercer mundo. Defectos, dice Tom C., que causan mucha preocupación en nuestros patrones del primer mundo, porque nosotros somos androides que deberían trabajar, pero después del trabajo resulta que bebemos, cantamos, bailamos, amamos y lo peor de todo, pensamos. Todo eso es peligroso, porque puede aumentar el tamaño del cerebro. En el 2000 edita Juegos de Armar, Hazlo Tú Mismo, donde retoma sus viejos instrumentos inventados a finales de los 70. En el año 2012 saca Tropicalía, Lillo Lógico, autoproducido. Actualmente, a los 80 y tantos años, Tom C. sigue sacando discos y sigue haciendo giras por todo el mundo. Y nos comenta: una manera de salvarme de ser un compositor bien dotado fue hacer reportajes sobre lo que sucedía a mi alrededor. Mi música es siempre un camuflaje para la rebeldía, que en realidad es el producto que fabrico, y no arte. Estamos escuchando de cortina el tema Jimmy Ríndase, de Juegos de Armar, del año 2000, en donde se puede escuchar el bucinómetro en plena acción. Y el tema que vamos a escuchar ahora se llama El Aeu, de Estudiando U Pagode, del año 2005. Coisa medonha, vive se orgulhando do que me vergonha. Ela, sendo meu avesso, usa do meu corpo como um endereço, presa de fraqueza. Minha vontade ainda duela com ela. Ela, eu, ela, ela, ela, ela, ela, eu. Ela, eu, ela, ela, ela, ela, ela, eu. Ela, eu, ela, ela, ela, ela, ela, eu. Contragosto, tanto me fascina. Ouso, mesmo receioso, procurar seu rosto, e louco e sem conselho, pela sua face, me vejo no espelho. Ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela,

una sensación de término, no hay una sensación de fin. Lo importante es pensar. ¿Qué estaba diciendo que me perdí? Bueno, antes que nada, disculpen la tardanza. Mi nombre es Mario Daniel Eringsen y estaba comprándome unos leñadores en el shopping. Bueno, ¿qué tal? Perdón, Chimpa, perdón, Pantupum, perdón, Carlos, perdón, Pablo. ¿Y qué hace Ruso? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda tú? Fantasma, ¿cómo le va? Qué gusto verlo acá, por Dios. Bueno, recién Fede Clem nos llenaba con sus palabras, ¿no, Chimpa? Sí, sí. Diciendo que lo importante es pensar. Y perdiéndose después, ¿no? Inmediatamente decir la frase. El desvarío, esa especie de desconcierto que hay que generar, como esa micronube, ese limbo que creo que está sumida la humanidad. Pero qué increíble que el tipo, porque esto creo que era un audio que sale en la tele, que el tipo diga que lo importante es pensar y en un momento diga, me olvidé lo que estaba por decir. Y la persona que hablaba antes de Federico Clem es Charlie Spartaco. ¿Se acuerdan de Charlie Spartaco? ¿Se acuerdan del banquete telemático, el programa de Clem? Cómo no, seguramente. Bueno, sin duda esa frase tan obvia que acaba de decir, inconscientemente, es una genialidad, ¿no? Federico Clem, el rey del pop art de vernáculo, ¿no? El Dandy Warhol criollo, digámoslo de alguna manera, ¿no? El equivalente masculino a lo que sería la Minujín. Un grande, Federico Clem, todavía se añora, se sigue añorando su estadía en esta dimensión, ¿no es cierto? Ya hace unos años que lo hemos perdido, pero ha dejado realmente unas obras asombrosas y unos pensamientos realmente trascendentales. Pablito, ¿qué tenés que decirme de Federico? Chicos, disculpen, yo antes que nada quería hacer un asterisco, ya que nombramos a Federico Clem, a Mirta, nombramos también a todas personas rubias, ¿no? ¿Cuándo vamos a tocar el tema del corte de tu pelo, Mario? ¿Puede ser? No, por eso dije un asterisco, la dejo picando para más tarde. Pablito, dale, sigamos con lo de Fede Clem. Este hombre es malo, ¿eh? Es malo, es terrible turco, ¿eh? Se ensaña. No, es una... Por malo... Sí. Estábamos con Clem, entonces. Y un poco es también hablar de la contradicción que una vez hablamos, ¿no? Porque en dos segundos el tipo... Se contradijo. Es como un sabotaje así, ¿no? Sí. Un sabotaje del más allá de la persiana, ¿no? Pero yo adhiero a la frase de Mario, ¿eh? A mí me parece una genialidad. Inconscientemente también, una genialidad. También puede porque ser. Lo importante es pensar. ¿Qué estaba diciendo? Me perdí. Y es un poco lo de Pizarnik del otro día también. Un poco de dadaísmo también, ¿no? Sí. Pareciera. Sí. Y yo creo que lo bueno de decir me perdí es que el chabón podría haber mandado fruta, haber empezado a decir cualquier cosa, pero en cierta forma quería seguir hablando lo que estaba hablando y se perdió en serio. No, aparte, perderse no es lo mismo que extraviarse. Perderse, bueno, es peor. Yo extraviarse, pues yo soy medio bruto, pero extraviarse yo lo tengo como el que va caminando y se pierde en el bosque. Ponele. Es lo mismo. Pero en algún momento. En la laguna mental. En algún momento encontrás un itinerario, digamos, para salir del laberinto si te extraviás, ¿no es cierto? Claro. Sí, igual la frase, en realidad, ¿cómo era? Habrá de lo abstracto, de un fin y de por qué. O sea, hay que pensar. No, por eso, toda la frase constituye algo genial. Porque Charlie Spartaco dice, no hay una sensación de término. No hay una sensación de fin. Lo importante es pensar. Claro. Dice Clem. Lo deja ahí. Claro. Lo deja como para que lo pensemos también. Nosotros. Que no hay una cuestión de término. Y no, más vale. Esto sigue, continúa. Esto va a ser siempre así. Y por ahí es también hasta que, la inteligencia de un gran artista. Y bueno, y eso. Que quede ahí la frase. Quizás que, si seguía diciendo algo. No, por supuesto, no. No hubiéramos llegado nunca a esto. No. No, seguro, lo que el tipo quiere cerrar es, digamos, una conclusión, un espacio a la infinitud, digámoslo de alguna manera, ¿no es cierto? A los espacios vacíos, nada concluye realmente, ¿no es cierto? Yo creo que no fue una manera de traicionarse con el subconsciente, sino como bien dije antes, inconscientemente, una genialidad acertada, ¿no? La de Federico Klein. Aparte, un tipo que toda la fortuna la puso en el arte, un loco. Era checoslovaco, ¿no? Sí, creo que era de alguno de esos países eslavos, medios gitanos, por ahí era descendiente, sí. Me acuerdo una vez estar viendo. ¿Te acordás que a él se le incendió una casa? Se le prendió todo a fuego y creo que falleció un perrito que tenía. Ah, ahora tengo la idea. Me acuerdo de haberlo visto en Crónica sufriendo, ese tipo pobre. Y tenía también un complejo de Edipo muy fuerte. Hace años de eso, años. Hace años que murió y hace años. Ahora, mirá, me había olvidado completamente lo del perrito de la casa. Pero por alguna razón, sí. Sí. El paraíso donde confluyen las vertientes más auténticas del rock. Buenas noches, amigos, buenas noches, audiencia. Esta es una nueva edición de Garagelandia aquí en Radio Ameba. Y bueno, hoy tenemos tres sorpresas. Y bueno, vamos a empezar con dos sorpresas argentinas, dos bandas del sótano porteño. Una está vigente, la primera ya está desaparecida. Una banda genial, la primera, que lideraba el guitarrista y cantante Charlie Lorenzi, que ya hemos pasado algún tema solista de él acá. Estoy hablando de su banda, una banda, digamos, yo la definiría como una banda de glitter punk, como la que fue Killer Dolls. Y así que vamos a pasar un hermoso tema. Vamos a pasar dos temas pegaditos, porque son dos temas así bastante panqueques, ¿no es cierto?, cortitos, del disco Devil Sounds a Gogó. Así que vamos a pasar primero un hitazo que se llama Catalina, que va a ir enganchadito a otro tema de los Killer Dolls, Burn With Me. We'll be right back. Bueno, así pasaron los geniales Killer Dolls con este hitazo Catalina, seguidamente de un tema totalmente corrosivo como fue Incéndiate Conmigo, Burn With Me. Y bueno, siguiendo entonces con bandas legendarias del sótano porteño, nos vamos a ir a una que sigue vigente desde hace ya varios años, la banda que lidera Adrián Washington Outeda. Estamos hablando de una genial banda de killer rock como son los Satan Dealers. Una banda que empezó acá con todo lo que fue la impronta en su momento de Helicopters, de Turbo Negro, de Flaming Severns, Backyard, ese tipo de bandas nórdicas. Así que vamos a ir con un gran tema totalmente virulento, rockero, del disco By My Side de Satan Dealers. Estoy hablando de Psychotic Pills. Fuck. Bueno, así pasó Satan Dealers con este tema tan violento como era Psychotic Pills, un tema que remitía a viejas influencias, inclusive se pudo notar en esa voz aguardentosa también, violas que remitían a los viejos y legendarios Kiss de los 70 también. Ahora vamos a ir, vamos a cerrar este bloque de Garagelandia. Nos vamos a ir a Escandinavia, nos vamos a ir a una banda de culto de principio de los 80, una banda contemporánea a los Hanoi Rocks, una banda de los cuales eran amigos y compartían escenarios, una banda también de glam punk, ¿no es cierto?, pero un poco un touch más oscura, ¿no es cierto? Estoy hablando de este grupo que se llamó Smack, que en un slang, digamos, o en un lunfardo así inglés, significa heroína. Una banda muy poderosa, una banda realmente visceral, diría yo, totalmente. Una banda peligrosa también. Así que vamos a ir con un tema emblemático de esta banda finesa que son los Smack. Vamos a ir con Walking on the Wire. Not a one that I know. Walking on the wire.

Muy buenas noches, oyentes de Radio Meva. Bienvenidos a esta edición de Tiempos de Rebelión. Esta vez nos vamos a quedar en el continente sudamericano para hablar de la banda Sepultura, la cual proviene de la humilde ciudad de Belo Horizonte, en Brasil. Sepultura ha llegado a convertirse en la banda más exitosa dentro del heavy metal en Sudamérica y una de las grandes en el mundo. Con el correr del tiempo, la banda creció paso a paso, transformando un primitivo death metal en una de las tendencias más agresivas y representativas dentro de la música extrema en el último tiempo. Sepultura se inicia a mediados de los 80 con Max Cavalera en las voces y guitarra, su hermano Igor en la batería, Paulo Jr. en el bajo y Jairo T. como primera guitarra. En ese tiempo se influenciaban mucho con bandas como Iron Maiden, Metallica, Slayer. Sin embargo, evolucionaron rápidamente a un estilo mucho más extremo, basados en grupos como Possess y Death. Luego de firmar un contrato con el sello carioca Cogumelo, Sepultura grabó un split, un LP split con sus compatriotas de Overdose, llamado Bestial Devastation, del año 85. A finales del 86 se editan su álbum debut, Morbid Vision, el cual demostraba un enorme progreso en lo musical. Aquí encontramos uno de los temas más clásicos y representativos de la banda, el cual es Troop of Doom, un verdadero himno que retrata la esencia de Sepultura. Sao Paulo sería su próxima parada, una de las ciudades importantes de Brasil, que le permitiría proyectarse al mundo. Además, ahí, en Sao Paulo, encuentran al talentosísimo guitarrista Andreas Kisser, quien reemplazaría a Jairo T. A finales del 87 aparece su segundo trabajo, Esquizofrenia. Este álbum mostraba una increíble evolución en términos de puesta en escena y producción. Aparte, en Europa y Estados Unidos empezaban a ver con otros ojos a la banda, y es así como Roadrunner Records atina en contratarlos y los proyecta de forma masiva dentro de la escena underground extrema de aquel entonces. Beneath the Remains, del año 89, se grabó en Río de Janeiro con el productor experto en death metal Scott Burns, quien le ayudó a conseguir un sonido propio mucho más limpio, más profesional. Este álbum consiguió excelentes críticas en todo el mundo. Aparte, en vivo demostraban una ferocidad sobrehumana que solo los de sangre latina pueden lograr. Prueba de esto fue la aclamada gira por Europa junto a Sodom, donde el telonero llamó más la atención que el plato fuerte. En el 90, la banda se muda a Phoenix, donde instalan su cuartel general y base de operación. Un año más tarde, grabarían el aclamado disco Arise, que fue el responsable de catapultar de forma definitiva el éxito de la banda dentro del circuito extremo. La otra novedad fue el tórrido romance sostenido por Max y su manager Gloria, que terminaría en matrimonio y un nefasto futuro para la banda. Del disco Arise, vamos a escuchar el tema Dead Embryonic Cells. We'll be right back. Muy bien, así pasaba Dead and Burning Self del... No hay palabras para decir, Arise es el disco bisagra de que creo que barrió a todos los grandes del metal, les metió el dedo en la oreja, les mojó la oreja, es terrible. Aparte subió la barrera del nivel compositivo a niveles extraordinarios. Así que bueno, si no conocen Sepultura, es una buena manera de arrancar, es escuchando el Arise y no se te va a quitar más de tu vida Sepultura. Bueno, vamos a continuar un poco con la historia de la banda y discográficamente de Sigue Arise, otro brillante álbum que es Chaos CD, lanzado oficialmente en el 93. Fue sin duda el mayor impacto dentro de la música extrema de aquel entonces. La producción muy bien elaborada, tanto en la creación como en el sonido, llevaron a Sepultura a un nivel soñado. Creaciones tan propias como Refuse, Resist y Territory comprometían a la banda dentro de un espectro social, resaltando la problemática del propio país, Brasil. Roots se lanzó a principios del 96 y la característica principal de esta pieza es que incorporan un nuevo estilo de brutalidad instaurado por bandas como Korn y además de un fuerte nexo con sus raíces brasileras a través de la percusión nativa rescatada directamente de tribus indígenas del Amazonas. Todos pensaron que el grupo se disolvía con la salida de Max, su frontman. Sin embargo, Igor, Andreas y Paulo deciden continuar contra viento y marea, contratando al vocalista estadounidense Derek Green, con quien graban el disco del 98 Against, en el que estaba como invitado Jason Newsted de Metallica. Este nuevo disco, primero de la nueva etapa, ya no tenía esa influencia del Roots. Muy por el contrario, el mismo Max se la había llevado consigo al formar su propia banda Soulfly, la cual en comparación a Sepultura tuvo una mayor aceptación por parte del público y la media en general. Pese a todas las críticas y bajas en la popularidad, Sepultura sigue con pie firme en esta nueva etapa, hecho que se confirma en el 2001 al lanzar Nation, disco en el que invitan a los fineses de Apocalíptica, a tocar el último track del disco. Y incluyen algunas versiones de algunos covers y versión en vivo de Root by the Roots. La evolución toma tintes mayores con la salida de Rurback del año 2003. En este trabajo se incluyen covers de bandas que jamás se hubiesen pensado ver tributadas por Sepultura. La inclusión de mini tributos a Devo, Massive Attack o U2 se mezclaron con covers a Hellhammer, Exodus, Public Enemy y Jane's Addiction, para dejar perplejos y disgustados a muchos metaleros conservadores, aunque llamaron la atención de aquellos que aplauden atreverse a intentar cosas nuevas. Para marzo de 2006 saldría Dante 21, obra conceptual basada en la Divina Comedia de Dante Alighieri. En 2008 la banda terminó de grabar su nuevo álbum de estudio, titulado Alex, sin ley en latín, que saldría en 2009. El disco ha tomado como base para la construcción de sus canciones el libro La Naranja Mecánica de Anthony Bush, y al igual que con Dante 21 hacen una especie de banda sonora en homenaje al libro. Discográficamente hablando, le seguiría Kairos del 2011 y su flamante nuevo disco de Mediator Between the Head and the Hands Must Be the Heart de 2013. Vamos a escuchar del disco Kairos de 2011 el tema que da nombre a la placa. Yeah! Bien, así pasaba Kairos, del disco homónimo de 2011, esta gran banda Sepultura. Para quienes no tuvieron nunca la oportunidad de verlos, una banda súper recomendable en vivo y en disco también. Bueno, gente, esto ha sido todo en Tiempos de Rebelión y nos encontramos en la próxima. Si quieres contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog amebaradio.blogspot.com.ar o buscanos en Facebook como Radio Ameba. Hoy, en Radio Ameba Investiga, una rata, el intruso. Vos, rata, toma el micrófono, a ver, ¿qué vas a decir, rastrero? ¿Vos te pensás que yo no sé lo que haces, lo que hacen? Yo lo veo todo, loco. Soy como el ojo de Horus. ¿Qué Horus? Peor. Me vuelvo que no estoy, pero nunca dejo de estar. Acepté esta nota para que sepa la Radio Ameba y todos los que escuchan esta mierda que nunca se librarán de mí. Y es más, me voy a propagar. Voy a formar legiones. Seré millones y millones y millones de intrusos. ¿Qué me quieren? ¿Tocar el culo? ¿Qué es eso de que quieren ser libres? ¿De qué sanidad están hablando? Los voy a arruinar, basuras, sucias escorias que no sirven para nada. No tienen dignidad, no tienen voluntad, no tienen fe. Solo miedo tienen, miedo a ustedes mismos, miedo a los demás. Ay, qué mal, llamen a sus mamás, que al final le tienen miedo a todo. Les advierto, sigo aquí adentro y si quiero, desataré el infierno. Mirá, chabón, ¿cómo no se puede hablar? ¿Quién te crees que sos? Venís acá, bardeás a todos, zarpado, negro. Chao. ¿A dónde va? Pará, ¿dónde va? Y sí. Te vas a San Remi, como no podía ser de otra forma. Así pasó otra accidentada emisión de Radio Meme Investiga. Continuamos en Estudios Centrales. ¡Pip! Bueno, ya es una costumbre en nuestro programa que nos agredan constantemente. Tal vez porque seamos elegantes. ¿Será por eso? ¿Qué te parece? Fuiste ahí con los náuticos. Mirá, con creo los náuticos, que estamos, ¿no?, en un mundo libre y sano. Y Everready nos auspicia. Así que con una pila de vida te digo que yo los náuticos me los calzo ahora mismo. Es más, para que saco la caja y me los coloco. Che, Chimba, fuimos re agredidos, boludo. Sí, viste el intruso. Es un desubicado. Nunca más preciso, creo, ¿no? El término, es un desubicado. Es un intruso. Es la peor parte de nosotros. Pero concatenándolo, estamos acá con el profesor Enrique Blanco, el Chupa Espectros. Bien, bueno, bien, bien, estamos, bien, bien, bien, bien, ¿cómo le va, profesor? Bien, bien. Hola, profesor, ¿cómo anda? Muy bien, acá esquivando un montón de gente poseída por ciertos espectros acá en la City. Me encontré hoy con un panorama bastante sórdido y a la vez turbulento, porque ahí hay muchas personas que no se dan cuenta, pero están como succionadas en el sur. ¿Abducidas? Y abducidas también, sí. Son varios términos que le podemos poner. Cuéntenos, Enrique, ¿qué pasó? Y bueno, quise aplicar un poco de mis conocimientos, entonces conecté mi aparato el electromagnético de ondas mesozoicas y no obtuve ningún resultado positivo. ¿Se lo aplicó a un espectro? No, a un espectro, a personas. Y pero si usted es el chupa espectros. Bueno, pero las personas tienen que como que dejarse intervenir por este tipo, exacto, de métodos, ¿no? Tienen que estar un poco favorables. Yo creo que estaba medio cagado, pero ahora con el chupa espectro me siento más tranquilo. Sí. Bueno, el tema es que este medidor dio niveles muy altos. Especialmente en el sector Plaza Rivadavia, Calle Colón, por ahí. Y acá al staff de acá de Radio Ameba, ¿cómo ve con el tema de los espectros? Bueno, si quiere conectamos acá un ratito y vemos. Por favor, sería buenísimo. Bueno, ahora en el corte nos ponemos en... Antes que nada, en el corte no. Que todos los de Radio Ameba estamos abrazados en este momento, porque radio estamos... Vamos a hacerlo de verdad. Fuimos agredidos. Y tengo miedo que Jorge Mario, tuvo dale, que ver. Abrazalo. Ahí está. Ahora sí estamos todos abrazados. ¿Usted puede observar o vislumbrar si cada uno de nosotros tiene algún espectro, algún ¿usted puede ver el color del aura? Algo así. Yo puedo ver como el aura o el cuerpo sutil, ¿no? Entonces, el cuerpo sutil. un color platino, tal vez, claro, una luz que te... Como una versión nacional de Peter Beckman, casi. Claro. ¿Puedo ver si su cuerpo sutil está como... contaminado. Opacado sería la palabra. Entonces, bueno, ahí es el síntoma de que hay un espectro que se ha apoderado de primero de su cuerpo sutil, luego de su mente, quizá. Y cuando usted quiere acordar y no se ocupa en el tema, llega a su ego. Entonces empieza a hacer y hablar, qué sé yo, por otra persona y no por usted mismo. Profesor, ¿usted dice que acá no hay ningún espectro? No lo puedo asegurar. Pero por favor, concéntrese y díganos... Me está comprometiendo, no. Porque estoy... Pero por favor, concéntrese y díganos si acá hay o no un espectro. Acá hay presencia. ¿Por qué lado? Somos ocho. Por la derecha, por mi derecha. Por la derecha. O sea que usted puede ver en cuarta dimensión, ¿no es cierto, profesor? Usted ve en cuarta dimensión. Podríamos llamarle cuarta dimensión. En realidad es el aspecto sutil nomás. Está el cuerpo burdo, que es con lo que nosotros nos comunicamos, hablamos, y el cuerpo sutil es el que no vemos, donde está la mente ubicada. Profesor, le quiero presentar al fantasma de Tolstoy, un espectro. Oh, encantado. ¿Cómo hace? Pero es buena onda, Usted es un chanta. No me diga eso. El fantasma está ubicado a su izquierda. No, ahora me siento mal. Porque... Estoy tomando este cuerpo nada más. Pero no es confiable, entonces. Temporalmente. No sé, yo también me sentía seguro. Yo confío en mis instrumentos de medición, que los tengo acá en la citroneta, acá en la vereda. Y volviendo la citroneta azul de Entel. Volviendo al radio Ameba investigado hoy, ¿qué opina del intruso, ¿no? Ese ser que quiebra a la persona en dos, ¿se puede decir? Exactamente, Pablo. ¿Qué opinas? ¿Qué opina, perdón? Yo creo que está pasando por una situación de dualidad tremenda. Esa persona, ¿no? ¿La persona poseída por el intruso sería el huésped? No sería. Defendeme. ¿Cómo sería? Para que se cayó en un par de caramelos media hora a Pantocom, pero seguimos. Mira, Chupa Espectro, yo me sentía muy confiado y había uno acá que es buena onda. Tal vez no lo detectaste por eso. Claro, porque las ondas, el aparato este, que acá, bueno, los oyentes no lo pueden ver, está midiendo hacia la derecha. Entonces, digamos, no teníamos en cuenta la energía que venía desde la izquierda. Pero si midías, en ese caso sería o Carly o Panto, uno de los dos espectros. Sabemos que Carlos no es y Panto menos, así que tenemos la operadora. No quiero insistir. Bueno, porque va a cortar. No quiero insistir, porque parte del staff no va a ser, dejémoslo de probar. Capaz que quedó aquí de algún otro programa, también puede ser. Ojo. No nos metamos con la gente de la radio, por favor. Bueno, cuéntenos qué pasó al final, cuando venía para acá, qué sucedió. Bueno, y entonces en el camino me empezaron a surgir un montón de inconvenientes y tuve que solucionarlos de una manera casi controlando la mente, ¿no? Porque es lo que pasa en estos lugares, digamos, cuando llega un momento, unas horas pico del día, que es como que todo el mundo queda sacado y nosotros ahí vemos en determinados momentos del día, que ellos pueden ser las 12 del mediodía, las 6 de la tarde. Ahí es donde los espectros se ponen, agarran el cuchillo del tenedor y ahí empiezan a coleccionar y a mandar gente para el camión, ¿no? Es decir, bueno, pasen por acá, muchachos. Los espectros, ¿los puedes ver de día también o necesitas? Se puede ver de día. Es decir, puede ir al bingo, por ejemplo. Si te vas al bingo. Y bueno, pero está oscuro el bingo adentro, siempre sí, de noche, igual que en Las Vegas. No hace falta entrar, te quedás en la puerta y ves entrar espectros como locos. No sé qué otro... Pero la calle está llena de espectros, el mundo está lleno de espectros, de vidas pasadas, de generaciones pasadas. ¿Usted las puede vislumbrar a todas, digamos? Son casos a estudiar, digamos. Esos ya son casos más para entrar en un tema más profundo, digamos. Sesiones, digamos, de psicoanálisis largo. No es algo tan sencillo de vislumbrar. Lo que sí podemos ver es lo que... cuando uno cierra la puerta de la calle y sale a caminar, empieza a encontrarse con diferentes tipos de situaciones manejadas por ciertos espectros. Hay que estar entrenado un poco para eso. Quizás sí, pero también me parece que tomar un cuerpo tampoco es nada demasiado especial. No, a veces, en algunos casos toman instituciones también, ¿no? Hay muchos casos, algunos bancos, colegios, municipalidades, ¿no? Se apoderan de algunos... algunos lugares, de algunos inmuebles. Sí. Diarios. Sedes de algún diario, capaz. ahí en una época estuvieron muy como un foco, hubo en un hubieron bastante sí efecto. Sí sí ahí en calle Sarmiento en sí, una época sí. Algunos deben quedar todavía por ahí en calle Colón también, en calle Colón sí. Avenida Colón sí. No, no vamos a dar direcciones porque exactas para que para no perturbar a la vía. Bien, bueno, bueno, la cosa es que fuimos agredidos nuevamente y ya no nosotros que estamos luchando por un mundo mejor para mí y para vos, que ya no sé, chimpa, no merecemos la agresión. No, igual también estaría bueno aclarar que todas las opiniones acá vertidas son... Santiago, el pibe que viene siempre acá que nos agrede personalmente, ¿cómo se llama? El macrobiano. El macrobiano. Hay otro. Vas a tener que presentar tu sección, chacha. Bueno. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? ¡Qué día, Tete! Por Dios. De acá para allá, viendo... No, viendo no. Bueno, vengo del shopping, me pegué unos náuticos azul marín divino con plataforma blanca y estoy muy chocho por eso. Y voy a presentar mi sección que se llama CH versus el resto del mundo. Mis amigos, mis compañeros de Radio Mega me detestan y hoy me van a detestar más porque vamos a escuchar una banda que no tengo ni idea quién es, pero se llama Dr. John y el tema se llama Right Place, Wrong Time y espero que todos ustedes lo disfruten. Chacha contra el resto del mundo. I've been in the right place, but it must have been the wrong time. I'd have said the right thing, but it must have used the wrong line. I've been on the right trail, but I must use the wrong car. Hit us in a bad place, and I wonder what's good for. I've been in the right place, but it must have been the wrong time. My head is in a bad place, but I'm having such a good time. I've been running, trying to catch hung up in my mind. Just got to give myself a good talking to this time. Doesn't need a little brain salad surgery. Security. But I've been in the wrong place, but it must have been the right time. I've been in the right place, but it must have been the wrong song. I've been in the right vein, but it seems like a wrong on. I've been in the right world, but it seems like a wrong, wrong, wrong, wrong, wrong. See my life shaking with every who I meet. Refried confusion if I'm making it self clear. Wonder which way do I go to get on out of here. But I've been in the right place, but it must have been the wrong time. And I done said the right thing, but I must have used the wrong line. I took the right road, but I must have took a wrong train. I took the right move, at the wrong time. I went in the right trip, but I made it in the wrong call. Head's in a good place, and I wonder what's bad for. If a skull is in a bad... Bueno, así pasó mi leve sección de CH versus el resto del mundo. Espero que mis fans la hayan disfrutado. Y bueno, continuamos con este gran programón mientras Chimpa me empuja con el hombro. Y Marito, lo veo muy muy quieto, muy siberiano está hoy, muy atento al carro. ¿Puede ser? Sí, sí, sí, desde luego, como siempre. Bueno, estamos atentos al carro y estamos disfrutando un buen programa, como yo le decía a los chicos afuera, realmente en una noche, digamos, diría veraniega ya casi, ¿no? Creo que vamos en el programa número 8, creo, sí, creo. Y bueno, para ir cerrando el tema, estamos con temas de abducidos, macrobianos, intrusos, ¿no es cierto? Y espectros, ¿no? Hay una similitud entre los espectros y el intruso. Hay una similitud entre los espectros y intrusos, y decíamos recién, comentábamos que puede ser que... Vamos, Bill. El intruso es interno y el espectro es externo, ¿no? Claro, pero la finalidad es la misma, ¿no? Decíamos. Sí, sí, la finalidad es controlar, controlar de alguna manera. Exacto, el control, siempre el control. El tema del control, el también tema es control. Otro. Pero pará, el intruso es más viviente que el espectro. Claro, es más difícil identificarlo. Es más difícil. Hay que observar un montón, ¿no? Para poder identificarse del intruso y poder verlo. Sería como el ego falso. Pasa desapercibido, si no, ¿verdad? Claro. Y se tiende a confundir, ¿no? Sí, es el que nos indica que somos los controladores, ¿no? Los dueños de todo, o los que. Claro. Hacemos... Como, y no sé acá el profesor Blanco. ¿Hay algún método para tratar de identificar ese intruso que está ahí? Y puede ser la meditación, un buen método. El yoga de la India, de la antigua India milenaria. Tal cual. ¿No? Algún yoga fidedigno, ¿no? No, no de esos que te venden. Un buen ejercicio de respiración. Claro, también, por ejemplo. ¿No? Ese sería un comienzo, digamos. Luego la meditación en algunos mantras. Para el espectro lo llamamos usted, ¿no? El tema, si ya es. Mira, yo estoy dudando, Pablo. Me estás quitando el pan de la boca. No, porque estaba al lado, en serio. Cuando hay mantras sagrados de promedio, los espectros se van. Eso es una realidad. Digamos, se purifica el ambiente. Tarea para la casa. Cantar, tarea para la casa. Cantar mantras para alejar espectros. Malas influencias para la próxima semana. Tarea para la casa. Había pensado, por sucesos que ocurrieron en la semana, ¿no? Observar un poco... Cris, sí, disculpame, te lo digo al aire. Tenés que tocar el cable porque está... ¿Este de aquí? El micrófono, fíjate a ver si lo... Eso. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿No? Hola. ¿Viste lo que son los espectros? No, son los espectros, lo están atacando. Arrimate nuestro micrófono, Santo. Arrimate nuestro micrófono. Mirá el medidor, mirá lo que me está marcando, ¿ves? Vamos a. Hoy Horn es el último programa de Horn como operadora del programa, así que le mandamos un gran abrazo, la vamos a extrañar mucho. Gracias, Horn, por tu calidez. Gracias. Y tu buena onda. ¿Qué fue la que. Y todo eso? ¿Qué fue la que hizo que estemos acá hoy? Sí. Nada más. Bueno. Seguimos, perdón, cabe, a ver. Hola. ¿No anda? Bueno, habla de acá. Aquí, muy bien. Por ahí un poco de hacer, ¿no? Decíamos que el lenguaje tiene bastante que ver con cómo actuamos y con cómo nos movemos, ¿no? Entonces, por ahí lo que me gustaría invitarles es un poco en la semana escuchar cómo hablamos y ver cuántas veces decimos no puedo y en realidad era no quiero o no me interesa. Y reemplazar el no puedo, que es una manifestación de pérdida de poder o de voluntad, versus el no quiero, no me interesa, que es una manifestación de voluntad de uno mismo, ¿no? Una toma de responsabilidad. Decía Charlie Sheen una vez que no puedo es el cáncer de los acontecimientos, ¿no? Y hoy también hablábamos de la acción para poder, ¿no? La acción era un buen método de hacer que el miedo disminuyera para poder hacer algo, ¿no? Entonces, por ahí yo digo, no sé, no puedo jugar al fútbol. Bueno, si me faltan las piernas, no puedo. Perfecto. No puedo volar. Si salto arriba de la silla me caigo al suelo, estupendo. No puedo ir a tu casa porque estoy enfermo. Bueno, eso no es tan así. Es no voy porque estoy enfermo, ¿no? Es una manifestación de voluntad versus una manifestación de que alguien desde el exterior está controlando nuestros actos. Entonces, observar un poco y anotar inclusive en un papel, que todo lo que queda anotado en un papel no queda perdido en el laberinto. Es interesante. ¿Cuántas veces digo no puedo, pero en realidad... podría haber sido no quiero, no estoy interesado o no lo hago porque tengo mis motivos propios? Nada más. Este es para vos, Jorge. Gracias. Bueno, Chim, así pasó otro episodio más de... Quería decir un par de cosas. Bueno, perfecto. Agradecer a... al fantasma de Tolstoy, que hace 24 kilómetros para venir acá al programa. Y después 24 más para volverse, porque desde Punta Alta no lo puede escuchar, él es de Punta Alta. Así que muchas gracias. De verdad. Y bueno, muchas gracias también al profesor Enrique Blanco, que vino... No, gracias a ustedes. Afectuosamente, porque en realidad también es un amigo. Nuestro Peter Beckman gracias. Nacional. Gracias. Quedaría a ustedes. Quería decir una cosita más, que es que en un rato nos vamos a tocar a Nueva Cruz. Tocamos Los Horrendos. Acá hay cuatro, ¿no?, de Los Horrendos. Que vamos a tocar con los amigos de Brigitte en Nueva Cruz a partir de las... ¿qué sé yo? De la después una, de la más o menos. Después de la medianoche, sí. ¿Y qué pasa música? El DJ Chacha. Sí, con los náuticos, ¿no? ¿Vas con los náuticos? Hoy no, porque tengo miedo de que me ensucien los zapatos, pero bueno. Y el Scott en B atado acá los, sí, los hombros. Sí, sí, sí, a los hombros. Hoy pelo el color, el coral, diría mi amigo. Un gran abrazo a todos los que nos escuchan. De verdad. Porque fuera de joda hay que hacerlo. A veces uno se olvida. Pero antes que nada hay que ser agradecido. Y bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿El fantasma? No, lo has hecho muy bien. Me parece que no hay que agregar nada. Bueno. ¿Nos vamos, Pablito? ¿Nos sacás de la cápsula? ¿Sí, de una? ¿De la cápsula a la nave? Dale. Bueno. Nos vamos. Nos vamos. Con seguimos la onda Australia. Si alguien por ahí se dio cuenta, antes de que empiece el programa, hay siempre le llamamos la señal de ajuste, y la señal de ajuste tiene que ver con el tema del final. Hoy vino todo bandas australianas, y los padres, digamos, de toda esa movida del rock australiano es esta banda que vamos a pasar ahora, que se llama Radio Birdman, y vamos con el tema I-94, que esta es una versión un poco más rápida que la original, que viene en el disco Living Nice. Así que será hasta el viernes que viene. Chao, Jor. Gracias por todo. Nos vemos. Gracias, amiga. Gracias. Radio Birdman. Bye. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...